Y estamos en contacto nuevamente con la presidenta de AMAD, Graciela Collantes. Buenas tardes, Graciela. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Graciela, muchas gracias por prestarnos unos minutos de tu tiempo. Sí, sí, no hay por qué, porque lo necesitamos también muchas veces a los medios de comunicación que den una información de primera voz, ¿no? Para que se pueda entender, porque bien lo dijiste vos, un desliz, no sabemos si fue un desliz, ya quisiéramos pensar que fue un desliz, pero últimamente tienen varios desliz dentro del Estado. Claro. ¿Sí? ¿Cuándo esperábamos que estuviera pasando otra cosa? Sí, en realidad yo voy a decirte de qué lugar nosotras opinamos, ¿no? Muy bien. Nosotros somos un desprendimiento de AMAR, del Sindicato de Trabajadoras Sexuales en los 90, donde nos organizamos para denunciar los atropellos policiales, las coimas, bueno, todo lo que veníamos y el prosenetismo, ¿sí? Porque en ese momento era tomado toda la ciudad de Buenos Aires y todas nosotras sobrevivientes de este sistema hemos sido traficadas, explotadas sistemáticamente en complicidad con un Estado. Y desde ese lugar nos paramos para denunciar y seguir denunciando que este país es abolicionista y el abolicionismo quiere decir que debe proteger a todas las personas, se llamen o se reconozcan como se llamen en el territorio. ¿Se entiende hasta ahí? Claro que se entiende, Graciela. Le contamos a la audiencia de pasada, porque quedó medio en tinieblas, que estamos hablando de un espacio que se pudo ver en la televisión pública este fin de semana, donde prácticamente se promovía el trabajo sexual, hablando de una inserción con derechos laborales para les trabajadores sexuales. Sí, bueno, yo creo que sí, nosotras creemos, hemos repudiado por nuestras redes sociales esa actitud, porque no es la única, desgraciadamente, que el Estado argentino toma, porque, a ver, si buen territorio, no vamos a ir a cuestionar cómo se llame o por qué pelee cada persona. Ahora un Estado no puede estar promocionando, porque si no tira para atrás toda una lucha que nosotras iniciamos y que pusimos nuestros cuerpos y que pusimos todo para que esto se supiera, que la Argentina nos estaban matando, los prosenetas, está en complicidad con un Estado que siempre fue ausente. Entonces lo que sentimos, este retroceso, que sentimos que promocionando los derechos de trabajadores y trabajadoras sexuales, digo, es un retroceso para nuestra sociedad. Y esto no quiere decir punitivismo. Entonces, no nos quieran encasillar a las sobrevivientes porque nosotros repudiamos algo porque tenemos derecho a hacerlo. Porque la hemos pasado y sabemos las consecuencias que puede traer esto. Porque ya sea consecuencias psíquicas, que no te repones nunca más de lo que te pasó. Entonces, no nos quieran venir a vender un buzón pintándola a la prostitución como cualquier otro trabajo. Entonces, respetamos cómo se llame cada persona en el territorio donde pueda, no le vamos a condicionar ni a ir a cuidar cuando una persona es adulta y puede decidir. Nosotras vamos más allá contra un sistema. Si lo pueden entender desde ese lugar, ¿me entendés? Un sistema que capta, y estos discursos son captadores, derechos de trabajadoras sexuales en una sociedad que puede, la prostitución puede ser como cualquier otro trabajo. Vamos, yo digo vos, no sé si serás papá, si serás, digo, sí, todas queremos lo mejor para nuestras hijas, y si nosotras las sobrevivientes decimos que no quisiéramos que ninguna mujer se tenga que prostituir para comer, o que esté en situación de vulnerabilidad y venga una red y te atrape para explotarte sexualmente. Digo, todos queremos mejorar en este país. ¿Quién no? Sí, sobre todo, Graciela, en los tiempos que corren con la economía destruida y cuando hay personas distraídas mirando la tele que podrían entender que ahí hay una veta para salir de la miseria, de la pobreza o para paliar el hambre inclusive, ¿no es cierto? Entendemos, Graciela, sí, que sí. Al principio quisiste reforzar la idea de que el Estado debería ser garante de del abolicionismo desde el Estado. Y que no permitiera estos huecos, claro. Claro, pero este país es abolicionista, porque Argentina lo decidió así, pero nunca lo cumplió al abolicionismo. Pero el abolicionismo, esto, la prostitución en sí, una persona que tenga que salir a prostituirse, ese es un engaño que hicieron a toda una sociedad creyendo que persiguiendo y encanando a las personas que prostituidas, entonces tenía una sociedad contenta. Ahora, cuando el Estado tiene que proponer políticas de inclusión para aquellas, todas las personas, colectivos trans que están pidiendo laburo, no piden una esquina. No estamos pidiendo las esquinas ni que nos mejoren los prostíbulos, estamos pidiendo salidas laborales concretas. Entonces me parece que es una burla en nuestras caras y en nuestra lucha que el Estado salga a promocionar. Acá no estamos cuestionando la figura del que salió, porque quizá inocentemente le tocó decir esa parte. No estamos cuestionando a esa persona que ni la conozco. Estamos cuestionando a todo un sistema, ¿sí? Entonces, que se nos están burlando en la cara, porque les guste o no les guste, a quien quiera, nosotras existimos. Y esperamos seguir existiendo hasta que esto, digo, lleguemos a una igualdad de oportunidades para todas, ¿no? Y que no tengan que vivir, le digo, porque es fácil ahora salir a revolear una banderita que dice derecho a los trabajadores. Yo la quiero ver en los 90, cuando esto era tomado por el prosenetismo. A ver cuántas nos acompañaban a nosotras a salir a las calles, a cortar las calles y a denunciar y a enfrentarnos con los grandes comisarios que se llenaron los bolsillos a costilla de nosotras. ¿Se entiende? ¿De dónde va nuestra lucha? Entonces no nos quieran vender un buzón. Y yo digo, inocentemente, mucha gente que se presta para esto, que no entiende bien, porque esa victimización que hacen, que las trabajadoras sexuales somos perseguidas, ninguna perseguida. Acá somos perseguidas y las consecuencias las pagamos todas. ¿Sí? Las que se llamen trabajadoras sexuales y las que no se llaman. Nosotros somos representantes del movimiento de mujeres desocupadas en prostitución. ¿Por qué decimos desocupadas? Porque son desocupadas, desempleadas, que no hay trabajo. Muchas de las cuales en esta pandemia quedaron sin trabajo. Entonces no jodamos con eso. ¿Me entendés? Porque si no el Estado sigue mirando para otro lado, total, ¿me entendés? Ya tienen trabajo, ¿para qué quiere políticas públicas de educación, de trabajo, de vivienda? ¿Para qué un presupuesto para atender este sector? Si ya tienen un trabajo, hagan otro Bosque de Palermo en todas las zonas y mejoren y ya está. El Estado va a seguir siendo proxeneta como fue siempre. Lo cierto es que el Estado no mira nada más para el otro lado si presta el canal, la televisión pública, Graciela, para esta normalización de la prostitución como un laburo. Verdaderamente es entendible que haya una reacción y desde la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos están poniendo el grito en el aire para que se escucha y para que se vuelva a discutir, Graciela, porque parece que hay que todavía saldar esta discusión. No es tan solo lo que sufrimos es porque alguien, la televisión pública, salga a promocionar los derechos. Sufrimos dentro de los mismos ministerios que piensan como regulacionistas y entonces no hay política para las personas que quieren salir de la prostitución. O trabajemos la prevención para que no tengan que llegar a caer en redes, en todo. Digo, todo un sistema que está preparado para esto. Entonces no es que dice, ay, pero la prostitución siempre existió y va a seguir existiendo. Yo no me quedo con eso. Como sobreviviente me niego a pensar eso, porque así también le deseo a la mujer que está sufriendo violencia en su hogar, que pueda salir, que la podamos ayudar y que haya un Estado presente para que esa mujer no vuelva a recibir, no vuelva a ese hogar a donde fue golpeada. Nada más y nada menos eso pedimos. Entonces sí, estoy un poco enojada con la situación porque me tienen como un poco cansada, ¿me entiendes? De estar defendiéndolo todo el tiempo lo mismo, cuando sabemos que acá hay que cumplir las leyes, hay un abolicionismo y el Estado no puede promocionar, porque es un delito, la prostitución. Y respetar los derechos de las personas, yo creo que nos tiene que respetar a todas. Derecho de las personas, derecho a las mujeres, derecho a las travestis, derecho de todas las personas que vivimos en este país. Acá no hay especiales, ¿me entendés? Gente de primera o gente de segunda. Es lo que pretendemos, que seamos todos iguales. Tal cual, Graciela, tal cual. Bueno, pero además veníamos de una época donde estas actitudes por ahí, desde el gobierno, a través de su poder instalado en el Estado, nos había acostumbrado. Pensábamos que en esta época por ahí iba a haber cambios bien certeros, bien claros, y no por ahí que estén diciendo por un lado una cosa y después permitiendo esta propagación de la romantización, la idealización de la prostitución en una época muy, muy jodida, hablando del laburo, Graciela. Claro, posicionando de esta forma nosotras, a ver, porque más fácil es que yo cierre, me calle la boca y vivo mi vida tranquila, ya lo que pasó, lo que hicieron conmigo, ya está. Pero somos miles de sobrevivientes que hoy estamos pagando las consecuencias y lo decimos desde este lugar, ¿me entendés? Entonces no podemos permitir que vengan ahora generaciones que crean que son progresistas o que promocionen desde un lugar tan liviano, ¿me entendés? Tan liviano, y entonces somos nosotras las que atrasamos, supuestamente, a que nos callemos, que atrasamos. ¿Cuál es el adelanto que proponen? Que toda la Argentina, todas las jóvenes, digo, reciban eso, ese mensaje, que todas salgan a prostituirse, eso es lo que planteamos, eso para eso es no retroceder, digo, ¿no? Es ¿cuál es el planteo acá? Es obvio que además, como vos decís, como vos planteás, parece que un discurso que sale al cruce de esto que se muestra como algo fresco, como una mirada que reconoce derechos y demás, choca, por supuesto, de frente con lo que proponen desde AMAD. Graciela, ¿hasta dónde vamos a ver llegar esta protesta que tiene que ser formal también, de alguna manera? Sí, sí, totalmente. Nosotras seguimos denunciando en todo ámbito, aunque para el otro sector somos punitivistas. Digo yo, las sobrevivientes nunca podemos ser punitivistas porque nosotras las pasamos. Y si hoy pueden decir las gansadas que dicen, justamente porque nosotras peleamos y nosotros hicimos que este sector recupere su voz. ¿Sí? En los 90 nadie hablaba, nadie podía hablar. Porque el profanetismo te ponía un revólver en la cabeza y te obligaba a decir lo que los demás querían escuchar. Hoy nosotros tomamos el toro por las astas y recuperamos. Y por eso agradecemos y somos abolicionistas y sostenemos el abolicionismo porque es un tratado internacional basado en derechos humanos que nunca el Estado reconoció. Entonces, si todas estamos preocupadas por el sector y que los dejemos comer, hagamos cumplir el abolicionismo. En el abolicionismo no pueden tocar a ninguna persona prostituida, se llame trabajadora sexual o no se llame. ¿Se entiende? Tiene que ir por las redes que explotan a las personas. Y se acabaría el problema. Lo que pasa es que estos mensajes, estos discursos confunden. Entonces los males que pasan las putas es culpa de las abolicionistas. Cuando nosotras creamos centro de educación, porque pensamos que la educación es la que muchas veces la ignorancia, la falta de recursos, la falta de derechos, nos lleva a caer en un montón de situaciones que después quedamos enganchadas en un sistema violento como es la prostitución. Así que si no lo quieren ver de esa forma, nosotras no vamos a bajar los brazos porque justamente nos separamos, ya lo debatimos en los 90 y tomamos nuestra posición. Así que por más que nos digan, nos quieran, nos amenazan todo el tiempo, nosotros vamos a seguir hablando. Muy bien. Sí, así que no nos van a callar fácilmente. En la medida de lo posible, Graciela, en la medida de lo posible también les vamos a acompañar y queremos visibilizar esta cuestión que para muchas personas no está en debate, está a un costado, a una orilla, y muchas personas de nuestra sociedad, ¿sabés cómo es? Quiere mirar para otro lado, quiere quedarse tranquila y no entiende por obviamente ahí el riesgo que hay para nuestras niñas, sobre todo, Graciela. Claro, pero a mí lo que más molesta es personas que algunas veces dicen, bueno, hay que dejar vivir a todo el mundo, hay que respetar los derechos a todo el mundo. Si vamos así, entonces respetemos los derechos de los proxenetas, de los violadores, de todo, ¿me entendés? Cuando nos llevamos a cuestionarnos un montón de prácticas y tomarlo con seriedad, porque yo desde mi casa, con un laburo formal y qué sé yo, pues, ay, respeten los derechos, ¿me entendés? Por algo, escuchá lo que estamos diciendo, ¿me entendés? ¿En qué nos transformamos? Sigamos fomentando la reglamentación del trabajo sexual. Mañana tu hija, cuando quiera buscar un trabajo, le van a dar un prostíbulo, como pasa en los otros países. Entonces no nos quejemos, ¿sí? Tal cual. Hay muchas cosas todavía para discutir. Es preferible que se callen, si no se animan, escuchen y aprendan, porque nosotros no estamos, no ponemos la lucha nuestra en nuestro cuerpo, con todo lo que nos pasó hace más de 20 años que la venimos peleando, para que este país pueda hacer, cumpla con el abolicionismo y todas podamos, colaboramos para que las políticas sean integrales, para que llegue a todas, no porque nos ponemos una camiseta política de algún partido político, ¿sí? Muy bien. Las políticas integrales tienen que ser para todas iguales, el gobierno que esté al frente. Obviamente que tenemos que, también es una forma organizarnos, y el colectivo también nos hace esto, debatir políticamente y también articular con el Estado, para que el Estado también conozca lo que se pasa en el territorio, para que esas políticas puedan llegar a esa mujer que está parada en una esquina. Así, entonces, así acompañás al gobierno y generás en el Estado un reflejo que le haga acordar de su obligación de seguir siendo abolicionista. Obviamente. Graciela, sí, la verdad es que es muy claro. Gracias, Juan Pablo. Muy claro, ¿eh? Sí, sí. Te agradecemos a vos este rato y nada, no te vas a salir de nuestra agenda, Graciela. Espero que va a ser hasta por dentro favor. De poco. Dale, muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a vos, Graciela, un abrazo. Graciela Collantes es